¿Quieres imitarme? ¿Quieres imitarme? ¿Quieres imitarme? ¿Quieres imitarme? ¿Quieres imitarme? Pues mira, si quieres imitarme, no cambies de canal. No cambies, ni de señal. Tampoco cambies. Solo tienes que hacer unas cuantas cosas. Escuchar esta letra, seguir las cosas, mis consejos y tal. ¿Vale? Sí. Pues si quieres ser como yo, hijo de puta de cabrón, sígueme. Okay. Alza la mano. Sí. Sigue. Va. Mi cerebro es cancerígeno. Mis ideas se propagan más rápidas que el oxígeno. Di que no cuando digan que soy bueno, ya que me tiro un pelo y sueno como un trueno. Sigue mi comprensión. Así todo lo que digo cuando hablo de matar a todos mis amigos. Sigo pensando cuál fue el motivo de mi intento de suicidio. Quizás sea porque nada ni nadie envidio. Tengo un tiro en el cuello y otro en el entrecejo. La sangre me tapa los granos, con que no me quejo. Moriré de viejo o tirando los tejos. A rubia mientras hago pajas desde lejos. Soy un descarado, un amargado con pita de salto. Mis mejores amigos siempre fueron faltos. Y es normal que se junte conmigo viendo mi cara. Si una pistola fuera inteligente, seguro que se autodispara. Mujeres me enseñaron que yo no soy guapo. Yo les enseño que su vida está junto a un trapo. Atrapo mis oportunidades y no dejo escapar ninguna. Maldició el momento en el que nací, ya desde la cuna. Pero tengo una buena educación desde que salí del vientre. Me enseñaron que lo peor es que un maricón te la penetre. Me recomendaría a Chueca cuando tuviera los 18. Pero no sin ir antes a por un par de corchos. Mi ex me puso a la primera semana los ochos. Pero le perdoné a cambio de que me dejara tocar el chocho. ¿Quieres imitarme? Pon una foto tuya en el 20 y de tu cuello atado una bola haciendo puente. ¿Quieres imitarme? Tómate dos cajas de Viagra y córtate la polla para ver cuánto sangra. ¿Quieres imitarme? Bebete 5 vodkas, conduce el coche y pita a quien no conozca. ¿Quieres imitarme? Píllalo billache y se lo pringa a la primera puta que se te agache. ¿Quieres imitarme? Pilla tu polla por la puerta de un coche y grita toda la noche. Ya nunca conseguí un objetivo. Siempre me han preguntado a qué aspiro, para qué vivo. Nunca me he tomado la vida con filosofía como Yoda. Si te ocurre algo, seguro te diré que se joda. Los problemas no los busco, sino ellos me encuentran. Me salen dos a dos como a putas puedas en la boca le entran. Mis ideas se penetran y no hay quien me las quite. Me llamarán loco, pero seguro que en un futuro hay un límite. Entré a la universidad por su famosa fiesta. ¿Andrés, ya has ido alguna? ¿Por qué no contestas? Lo que hice fue estampar la cabeza de mi profesora con la puerta. Intentaba que me transmitiera sus ideas, pero quedó muerta. Me echaron, pero les dije que gracias. En la politécnica solo hay gorditos, pajeros y mozas rancias. ¿Me preguntas por mi futuro? Pues está gris como el nodo. Ya me cansé de dedicar todo y suspender todo. Andrés, rapeas muy deprisa, no vocaliza. Mira, jódete, ya tengo algo por lo que se me caracteriza. Mis palabras deslizan y se localizan en tubo de fármacos. Por meterme meto hasta la ficha de los abacos. Mezclate Tylenol, dormidina y alcohol. Verás cuánto tardo en perder el control. No veré ni la luna ni el sol. Me gustará incluso Marisol. Así pasó que terminé en urgencias tumbado en la cama. Mis últimas palabras, enfermera, estoy muerto pues está muy buena, ni soy palma. ¿Quieres imitarme? Pon una foto tuya del 20 de tu cuello atado una cuerda haciendo puente. ¿Quieres imitarme? Tómate dos cajas de Viagra y córtate la polla para ver cuánto te sangra. ¿Quieres imitarme? Bebete 5 moscas, conduces el coche y pita a quien no lo conozcas. ¿Quieres imitarme? Píllalo VIH y se lo prigas a una puta cuando se te agache. ¿Quieres imitarme? Pilla tu polla con la puerta de un coche y grita toda la noche.